veces me dijiste al oído, nunca voy a dejarte. Pero el tiempo llevado, tu palabra humana, que ya me olvidaste. Pero el viento llevado, tus palabras vanas, que hoy ya me olvidaste. Que en cada momento confiaba en ti, no imaginé tu despedida. Pero conmigo jugabas, mientras yo te amaba, de mí te reías. Pero conmigo jugabas, mientras yo te amaba, de mí te reías. Ay, ay, ay, ay, qué pena, me sangra tu herida. Este tonto corazón que se creyó tus mentiras. Ay, ay, ay, ay, qué pena, maldigo, nena, tu vida. Este tonto corazón no puede cerrar su herida. Traicionera. Confiaba en ti, no imaginé tu despedida. Pero conmigo jugabas, mientras yo te amaba, de mí te reías. Pero conmigo jugabas, mientras yo te amaba, de mí te reías. Ay, ay, ay, ay, qué pena, cómo me sangra tu herida. Es de tonto corazón que se creyó tus mentiras. Ay, ay, ay, ay, qué pena, maldigo, nena, tu vida. Es de tonto corazón, no puede cerrar su herida. Al mambo, ay, sabroso, mami. Tu herida. Es de tonto corazón que se creyó tus mentiras. Ay, ay, ay, ay, qué pena, maldigo, nena, tu vida. Es de tonto corazón, no puede cerrar su herida.